nombre es Elena, soy de una organización del DF que se llama Telar de Raíces, somos una asociación civil. Y pues estuve como relatora en la mesa 4, que era experiencias y posibilidades de nombramiento de autoridades municipales por usos y costumbres, otros pensamientos para otras formas de gobierno. Me pareció súper importante que la CRAC abriera este espacio, porque los otros años pues las mesas han tenido básicamente las mismas temáticas: seguridad, salud, mujeres. Pero esta temática es nueva, ¿no? Y es súper importante, es como un nuevo planteamiento que se tiene que hacer, ya sea desde la CRAC o desde las comunidades, o más bien vinculadas. Pero fue una mesa muy difícil, justamente porque es la primera vez que se plantea una mesa con este tema. Había muchísima gente, muchísimas organizaciones, y bueno, la mesa partió desde, me parece que las pasadas elecciones, que pues se intentó ver cómo podría funcionar o si había el apoyo de la comunidad para elegir representantes por usos y costumbres, y de ahí surgieron como dos vertientes, ¿no? Una que va por la vía, digamos, legal, institucional, gubernamental del Estado, y otra que va más hacia la recuperación de las prácticas por usos y costumbres, que bueno, de hecho ahí estaban unos compañeros de un seminario que se llama Seminario Jumepa, que eran los que tenían más, traían más armado este otro planteamiento, y que decían, bueno, de hecho hay que reconsiderar el término usos y costumbres, porque ahora parece que se lo han apropiado como estas personas que quieren entrar en la vía institucional y como sustentarse en usos y costumbres cuando eso no es usos y costumbres, ¿no? Entonces, como replantear todo este concepto, y pues al final fue muy complicado, y más bien lo que se tendrá que hacer y lo que se propuso en la mesa es que se abriera pues esta discusión a otros espacios, ¿no? Que se lleven aquí mismo en territorio comunitario. Pero es una discusión muy, muy larga, ¿no? Estaba desde la postura de crear un partido político indígena, que es como, me parece a mí personalmente, que está fuera de del camino que está construyendo aquí la CRAC, y pues este otro camino de ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces estaban también compas de Cherán que llegaron a decir, bueno, nosotros tenemos esta experiencia, es reciente, lo construimos así. Por supuesto, también está el ejemplo de los caracoles zapatistas, o sea, y ahí también son dos cosas distintas, ¿no? Y un compa lo resaltaba mucho. Por un lado, los caracoles zapatistas, que pues más bien es como, bueno, no, aquí el Estado para nada, no lo necesitamos, no necesitamos que nos reconozca como autónomos ni nada, ¿no? No lo queremos, y negar totalmente los partidos políticos. Y está el otro lado de Cherán, ¿no? Que me parece que tiene cierto reconocimiento por el Instituto Federal Electoral, que también es autónomo, pues, pero es como, bueno, pues si nos quieren dar el reconocimiento, pues está bien, ¿no? Entonces es una mesa que yo creo que se plantea para largo, que está muy bien que la CRAC haya abierto ese espacio. No era una propuesta directamente de la CRAC, sino de estos grupos que se encontraron en esta situación a partir de las elecciones pasadas, pero está muy bien que la CRAC abra ese espacio y que tenga esa incidencia. Ahora habrá que plantear, bueno, el crecimiento de la CRAC en estos 17 años, y sobre todo en los últimos años, pues acaba de agregar un montón de policías nuevos, ¿no? Nuevos municipios, nuevas comunidades. Entonces está creciendo bastante, lo cual indica que va por buen camino, ¿no? Que está haciendo las cosas bien, que está funcionando y que la gente sí quiere, ¿no? Entonces habrá que ver también hasta qué punto puede seguir avanzando la CRAC solo en materia de seguridad y justicia, o si puede trascender o no. Y no solo la CRAC, sino qué decide el pueblo, qué deciden las comunidades. Entonces sí fue una mesa conflictiva, pero bastante pertinente, me parece. Yo estoy muy contenta de que se haya abierto esta nueva posibilidad, y me parece que las organizaciones que estaban ahí también estaban contentas de que se hubiera abierto esta mesa. Había muchísima gente, eran que más de 50 participantes en la mesa. Y pues ya, pues feliz aniversario a la crack.